Bueno, el grupo Las que no lavan los platos surge a partir de una discusión que se tiene en Twitter. Una de las chicas estuvo discutiendo con un hombre sobre si se consideraba o no el automovilismo como deporte, que esa es una discusión que se tiene con constancia en muchas redes sociales. Y bueno, este hombre saltó con la típica expresión de ¿qué vas a saber vos si solo sabes de marcas de detergentes? A partir de eso, se armó mucho revuelo en la red. Muchas saltamos a defenderla a Macarena, que es la chica con la que surgió todo. Muchos hombres también del ambiente saltaron a repudiar esa acción que tuvo ese hombre. Muchos pilotos, mecánicos, bueno, mucha gente. A partir de eso se crea el grupo Las que no lavan los platos. Y bueno, nada, este grupo está lleno de chicas, ahora actualmente somos 104, está lleno de chicas geniales, asombrosas, que te van a hacer sentir cómoda desde el primer momento que llegás, porque te van a recibir, te van a dar la bienvenida, ya vas a poder generar una confianza increíble. Y lo que más destaco es el apoyo que tenemos entre todas. No importa si sos nueva o si estás hace un montón o si hablas poco o si hablas mucho, ante cualquier situación y más que nada situaciones machistas dentro del ambiente, vas a saber que tenés 104 chicas que te van a estar apoyando y que te van a escuchar y que van a tratar de solucionar las cosas y que van a hacer lo posible porque vos te sientas bien. Y yo creo que eso es lo más valorable y lo mejor que tiene el grupo en sí. Así que nada, eso es un poco de nosotras, de lo que somos. Y nada, a día de hoy seguimos integrando chicas y nada, vamos a seguir hasta que todas las del país estemos adentro.